Del día 4 al 7, la prensa extranjera transmitió con amplitud la noticia de que el máximo dirigente Kim Jong-un dio la orden de realizar el disparo de prueba del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 y lo dirigió sobre el terreno. La página web de Rusia irkutskblogspot.ru, el periódico tailandés Bangkok Post, la prensa latina de Cuba, la agencia Pars de Irán, la Sana, los periódicos Al-Bas, Al-Saura, Tishrin y Al-Watan de Siria, la televisión Telesur, la P, y el periódico digital MSN de Venezuela, la agencia de Laos, el periódico Rising Europe, y la agencia de Internet Voice of Millions de India, los periódicos singapureños Straits Times y el diario matutino conjunto, y los sitios web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria, el de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático, la Asociación de Amistad Toda India-Corea y la de Amistad Checo-Corea-Paek-Tusan. Divulgaron esta noticia bajo temas de dirigente de Norcorea ordena lanzamiento experimental de cohete intercontinental balístico y el cohete intercontinental balístico de Norcorea acabará la amenaza de la guerra nuclear de Estados Unidos. Los medios de difusión masiva ilustraron las fotos del máximo dirigente coreano.